Me parece que eso va a ser suficiente. Y sobre el final de la clase, si nos da el tiempo, yo quiero hacer una ejercitación práctica. Puede llevar 20, media hora. Es así. Trabajan un poco ustedes y yo descanso esa última parte. Sobre un texto vinculado con la libertad política. No sé si llegaremos. Si llegamos mejor, esa sería la idea, porque podemos avanzar más. Pero me gustaría que eso lo trabajen ustedes. ¿No? ¿Sí? Bueno. Bueno, retomo lo de Platón rápidamente sobre algunos puntos que por ahí vimos, pero donde habíamos parado básicamente la otra vez. A ver, hago un repaso para adentrarnos un poco en el tema. A ver, temas que habíamos visto con Platón. Con Platón se inaugura una especie de ámbito propio de la política, ¿no? Le da una dimensión propia al análisis político. Yo no había mencionado los otros días otro de los tantos mitos que sirven para entender estos autores. Pero hay otro mito de Platón que es el mito de Cronos, el dios Cronos, el mito de ¿sí? Bueno, básicamente la idea de Cronos era, ¿no?, la máxima que guiaba el accionar de todos los hombres. En un momento determinado, y esto no está muy claro en el texto, desaparece, digamos, deja libertad de acción a los hombres para que de ahí en adelante puedan desenvolver su vida por sí mismos. Entonces, en cierta manera, lo que quiere separar esto es el mundo de la divinidad del mundo de los hombres. Entonces, Platón, digamos, es un poco el que vertebra fuertemente esta cuestión. La política es un asunto de los hombres, lo cual no quiere decir que no tenga que estar vinculado también con la divinidad, ¿eh? O buscar una perfección en la propia vida. No hay un alejamiento de la moral porque Dios nos dejó solo, sino que trata de recobrarse eso en el ámbito de los humanos. Me parece que esta es una cuestión que me pareció importante en Platón. También habíamos visto la distinción entre el arte del político y la distinción del arte del filósofo. ¿Se acuerdan? Me parece que es un eje central. El político, digamos, en los términos que Platón lo va describiendo, es una persona que tiene algunas virtudes, pero que no son las virtudes que él quiere desarrollar, sino que son, las virtudes del... Le reconoce a los políticos, ¿se acuerdan que había el mundo sensible, el mundo inteligible? Los políticos se manejan el mundo sensible, le reconoce algunas virtudes, que son el de manejar la situación, lo que uno llamaría actualmente el olfato, ¿no?, la visión, el darse cuenta de qué es lo que puede pasar y anticiparse a esos problemas. Reconoce que eso es así, sin embargo no es la virtud que él cree que se debe desarrollar. Entonces, el otro punto es que él desarrolla esta idea del filósofo rey, aquel que conoce, ¿se acuerdan cuando vimos el mito de la caverna?, aquel que sale, que ve la luz, y que realmente es el que tiene claro qué es lo que tiene que hacer, con esta función, volver a la caverna para eliminar al resto de las personas. ¿Ya? Esa era otra de las cosas que me parece que habíamos visto. Otro elemento que habíamos hablado era la fuerte crítica que establecen a los sofistas. Platón, desde el punto de vista intelectual, intenta destruir este relativismo de los sofistas. Esta idea de que no existe una verdad externa que fortalece a las personas, digamos, para Platón era demasiado fuerte esa idea, ¿no? Porque cree que sí existe, simplemente hay que descubrirla y a partir de ahí vendría el ordenamiento en el marco de la sociedad. Bien, el otro tema que habíamos visto, se acuerdan que lo dividí en tres partes. La segunda parte habíamos hablado del tema de la justicia, que básicamente es el tema central de todo el texto de la República. Creo que a esta altura debe quedar claro qué es la justicia y qué era la injusticia, ¿no? O sea, cada uno debe cumplir un rol determinado en esa sociedad. Cuando eso se cumple, la sociedad está ordenada. Cuando está ordenada, se habla de que es una sociedad justa. Y la injusticia, obviamente, es cuando había alteraciones de esto. En este sentido, yo creo que ustedes tendrían que tratar de recordar en este punto, el tema del oro, la plata, ¿se acuerdan?, del hierro, la composición de las personas. Cuando esos componentes se mantienen en sus lugares, esa sociedad está ordenada. Digamos, a Platón fuertemente la preocupación del orden me parece que es bastante central como para entender su pensamiento. Y algo que no dijimos demasiado, pero me parece que debería quedar claro es lo siguiente. Cuando él trata de encontrar la justicia en los diálogos, cuando leen con más atención, él parte de lo general en la justicia. O sea, trata de encontrar la justicia en el orden general para después, ¿qué? remitirla al orden particular, es decir, con los individuos. Este es típico del pensamiento griego. No va a ser tan distinto de lo que Aristóteles en algún momento vaya a decir. O sea, la relación entre el todo y la parte, la totalidad, el todo, tiene una superioridad sobre cada una de las partes. Lo que hace Platón es que juega las dos de manera conjunta. Por eso intenta primero descubrir la justicia en el orden general para después bajar a cada uno de los hombres. Y lo que está relacionado con eso es el tema de los componentes en el alma del hombre. ¿Eh? Así como había una justicia en el hombre de la polis, también en el alma humana existirían tres componentes. Existe un componente racional, no porque lo haya hablado de esto, el alma también hay un componente racional, un componente flexible, el tema del valor, y un componente que lo llama concupiscible. Básicamente esto está relacionado con los deseos, con los apetitos. Entonces, ¿cuál sería, digamos, lo que habría que entender de esto? Que cuando en el alma, cuando internamente cada uno de nosotros nos guía la parte concupiscible, es decir, nuestro deseo es más fuerte que nuestra propia razón, también en el alma humana se produce un cierto desorden, ¿verdad? O sea que tendrían que jugar ustedes en el tema de la polis y también en el tema más particular del individuo como eso se da. Lo que no me va a quedar claro, porque no es claro en Platón, es qué pasa si una de estas partes está desacomodada mientras que la polis está acomodada. En realidad creo que esto no está desarrollado en Platón por lo siguiente, porque él cree que el todo es superior a las partes, por lo tanto, si el todo está arreglado, cada una de las partes también lo será, digamos, como que continúa esa propia tendencia. Pero digamos, es una duda que por ahí si alguien lo lee, por ahí si se van preguntando cosas, no hay una resolución clara desde el propio Platón. Creo que esta es la explicación. La polis ordena la parte de abajo y eso es lo que permite entender que si lo de arriba está ordenado, también esto va a tener un cierto ordenamiento. Bien, eso respecto al tema de la justicia. Hay algo que me he olvidado de lo anterior. Esto es una pregunta general que son esas que yo quiero establecer. Me gustaría que quede claro. ¿Se acuerdan que yo hablé de una mirada arquitectónica de este autor? Mirada terapéutica, dicen otros. Cualquiera de las dos, la idea del artista. Básicamente lo que uno tiene que pensar en este caso es alguien que imagina a esa sociedad ideal y piensa que la sociedad es moldeable, es que es maleable, que se puede cambiar, que se puede transformar todo. Esto está relacionado con esa idea que sobre el final de la clase yo les había dicho, vinculada con esta idea medio revolucionaria de Platón, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que se puede cambiar de nada. Si hay alguien que es el que vio la luz y tiene la posibilidad de transformar esa sociedad, lo podrá hacer. Entonces eso es importante, esta mirada arquitectónica, porque supone que la sociedad puede ser acomodable, se puede acomodar en función de la mirada que aquel tenga la sabiduría, de aquel que tenga la sabiduría. Por eso se dice que es una mirada arquitectónica, porque orden y terapéutica, porque cuando hay un mal, se supone que tiene el remedio para solucionarlo. En ambos casos, digamos, distintos interpretadores de Platón lo llaman de una manera o de la otra forma. Y siempre recuerden, en este punto, algo que yo sí dije los otros días, que era el tema del mármol y el tema de quién lo cincelaba, con quién trabajaba ese mármol. El mármol era la materia sobre la cual se trabajaba. Hay alguna persona que tiene la idea, que es el filósofo rey, y va trabajando ese mármol. El mármol solo cobra la vida a partir de que otro se le está dando. Esto es un poco para que veamos esta estructuración general que después hay en Platón. ¿Sí? Los abajo, en definitiva, van a tener vida porque los que están en la cabeza van a iluminar esta situación. Es un poco Por eso yo les decía que si bien hay una idea revolucionaria por cambiar toda la sociedad en este sentido, que se puede hacer todo de la nada, una vez que se transforma, esa sociedad tiende a permanecer con una estructura jerárquica. Por eso también se lo considera que es un gran conservador. Es una cosa suelta que nosotros tenemos por el Tao, o que a mí me quedó. Es un autor que reniega de la política. De la política cotidiana, digamos. ¿No? Se cree que la política cotidiana es una actividad de poca monta, de poca característica. Entonces, toda la transformación que él provoca y que intentaría hacer con este esquema del filósofo rey, en definitiva, termina siendo un esquema para eliminar a la propia política. Porque una vez que está eliminado, la política deja de tener sentido. ¿Está esto? Bueno, para mí es muy interesante porque ahí hay una definición implícita de lo que es política. ¿Está? Uno podría decir que según este autor la política no es conflicto, sino la eliminación del conflicto. Y cuando elimino el conflicto, elimino la política y desaparecería la política. Así que eso es una idea bastante fuerte que Platón, que Aristóteles no va a compartir. Y no va a compartir. Bueno, eso más o menos es un resumen con algunos agregados que por ahí Pablo Vir me parece que no los terminé de decir. Y habíamos hablado sobre el final sobre las formas políticas, ¿no? Sobre las formas políticas. Y él tenía, bueno, hago otra vez el temita, dos formas perfectas, que eran la monarquía y la aristocracia. ¿Verdad? Y a partir de acá venían cuatro formas degradadas, formas degradadas, formas corrompidas. No eran degradadas de la misma forma perfecta, eran de... A ver si se entiende, porque es medio confuso cuando lean, yo no tengo la página ahora, si no les diría, cuando lean esa página se van a agarrar la cabeza. A ver, Platón va a ser claro, si hay una forma perfecta, si hay una forma perfecta, ¿por qué se entra en un proceso de degradación? Si la situación era de perfección, ¿por qué vamos a entrar en una escalada descendente? Y vieron cómo es, descendente absolutamente. Es más, yo les había dicho que no había manera de recuperar. Platón está implícitamente la idea de que no hay recuperación una vez que yo caigo. Trato ahora de ver si podemos dar una respuesta a lo mismo. Las formas eran de mejor, de las menos malas a las peores, que es democracia, oligarquía, democracia y la peor de todas era la tiranía, ¿cierto? Una vez que se entraba acá, la verdad que no queda claro cómo se va a salir de eso. El tema es esto que yo te dije, cómo de esto se pasa a eso. Y la verdad que es muy oscuro el texto de Platón. Hay una explicación de naturaleza matemática, fuertemente influenciada por los pitagóricos, que termina de no quedar claro, pero lo voy a tratar de traducir. Porque cuando lo lean van a decir, ¿listo qué? En realidad dice así, como que hay un número perfecto según el cual las personas tendrían que tener hijos. ¿Está? Si tienen hijos, el momento que tienen que gestar esos hijos, lo que no se produce, ¿qué es? La alteración de oro, plata y hierro. Ese es el problema. Estas formas, ¿qué pasaban? Eran mezcla de esos componentes ideales. Entonces dice que tienen familia y engendran hijos cuando no tienen que engendrar. Entonces, esta es una explicación muy fantástica. Yo te voy a decir como lo dice, Platón. Yo creo que esto, como es muy fantástico, tenemos que traducirlo para algo más cotidiano. Y veamos que Platón algo nos dice. El problema es el problema de la generación. El problema es que de una generación, la que viene, no siempre tiene todas las virtudes de la anterior. Y a partir de que entra en esa cadena de negatividades, a partir de ahí se desencadena toda la hecatombe, dice Jesús. Pero el problema tiene que ver con la generación. Y yo digo, también pasa en las sociedades actuales. Yo no lo veo como un proceso de degradación permanente, creo que puede haber altibajos. Pero hay muchos estudios que tratan de vincular lo siguiente. De sociedades muy ricas, ¿no? El padre, qué sé yo, que tiene una industria, que vino de abajo, hizo una industria, se rompió todo para tratar de crear una industria, después tiene unos hijos. Alguno de esos hijos lo que quiere es disfrutar de la plata que el padre hizo con mucho sacrificio. Creo que en el fondo es eso como tenemos que entenderlo en un sentido más práctico a Platón. Las generaciones empiezan a tener otro tipo de ambiciones, no se conforman con ser virtuosas nada más, quieren otro tipo de cosas. Y una vez que empieza a cambiar ese componente, cuando la plata se entremezcla con el oro, digamos, los trabajos quieren subir, a partir de ahí se produce esta degradación de la propia sociedad. ¿Está? Es muy pesimista respecto al tema del futuro. Cuando lean esto en el texto original, en Bobbio no transita mucho esto, traten de superar las cuestiones aritméticas que plantea, porque son todos cálculos matemáticos que va planteando en un llamado a pie de página. Supérenlo, traten de quedarse con la idea de cómo va cambiando una generación de la otra, cómo se va mezclando este tipo de cosas. ¿Sí? Bien, a ver, ¿cómo decirlo esto? ¿Tienen ustedes? Decime algo, por ahí lo decía, ¿no? Que por la discordia, ¿no? También. Claro, hay como, digamos, cuando empieza a entrar en esto, separa estos dos momentos. Las degradaciones en estos dos casos se producen por diserciones en la clase gobernante. Diserciones en la clase gobernante. A ver, les pongo más o menos un poco cómo lo puedo explicar. Cuando habla de la antibocracia, vincula, digamos, con el tema del honor, y lo emparenta con el honor militar, básicamente. ¿Te acuerdas que una de las preocupaciones de Platón es cómo controlamos a los guardianes, que son los que tienen el poder militar? ¿Por qué ellos no van a explotar a los demás, no van a dominar a los demás, siendo que son los que tienen la fuerza militar? Entonces, para eso había un fuerte sistema de adiestramiento, de educación, etcétera, etcétera. Lo que ve Platón es que en un momento determinado, estos, los militares, que tienen esta fuerza, no se conforman simplemente con custodiar el bien general, sino que empiezan a darse cuenta que su propio poder es el que los podría llevar hacia arriba. Es decir, ¿qué quieren ser? Oro. Siendo plata, quieren ser oro. Y a partir de ahí empieza. Y ponen el gobierno por las puertas, ¿no? Claro, claro. Sí, no sé si no pone el caso, la verdad es que no sé si es el caso de Esparta que va poniendo, sí. Está bien. Digamos, tiene que ver con eso, el honor militar, ¿no? La idea de que el honor tiene que ver con lo armamentista, no con la virtud, ni con la riqueza, sino con el honor de defender algo, sentirse orgulloso de que yo soy el que defiende a esa población. Entonces dice, Platón, que hay dos formas de que entre en proceso esto. Uno, por la clase gobernante, como si yo dijera, se va desarmando desde arriba, disensiones en la clase gobernante, ¿tá? La clase gobernante eran los guardianes quieren gobernar, es un poco de... Ahora, después se plantea otro tema, que es, ya no en la clase gobernante, sino cuando se produce una inversión en la propia relación. Es decir, cuando los pobres quieren gobernar sobre los ricos. No es lo mismo, no es el mismo del pasado. Hay otra situación, ¿no? Hay una alteración de ese orden. Los que están abajo quieren estar arriba. Esa es un poco la idea. Los que están abajo de todo, quiero decir, ¿no? Entonces uno dice, es cuando los pobres quieren acceder a las formas de poder. Bien. Una cuestión más antes de hacerlo, de dos cosas que a mí me parece que son absolutamente... Yo disfruto Platón, porque uno disfruta, pero a los alumnos no le gusta nada. Como es tan, digamos, es tan diferente de algunas cosas, pero yo creo que es muy moderno. Muy moderno todavía. Pero después voy a poner algunos ejemplos que me parece que son cotidianos también. Profesor, sí. O sea, Platón dice que la forma de que están estas cuatro formas de gobierno y que, por ejemplo, la aristocracia, por el contexto en que él vive, ¿no? Porque él dice que las formas de gobierno se van degradando, sí, por el contexto que él vive. Él no vive la época de la decadencia de la democracia ateniense. Bueno, a ver, ¿cómo fue el proceso en Platón? Viene la democracia ateniense, la caída a partir de la derrota de Esparta, digamos, una recuperación democrática. En ese contexto empieza él a... ¿Se acuerdan que yo otra vez te dije lo de Sócrates? ¿Quién lo mataba a Sócrates? Una decisión de tipo popular la que le había matado. O sea que él forma parte, digamos, de una forma que se está recobrando. Pero es uno de los mayores críticos de la democracia. Es absolutamente crítico de la democracia. Cuando uno tiene que recurrir a un personaje que habla en contra de la democracia, que lo hace bien en el sentido que lo argumenta, habría que recurrir a Platón. Con esta idea de fondo, ¿está bien que gobiernen los dinosaurios? Esta es la pregunta que echaría. Yo digo, ¿está bien que gobiernen los dinosaurios? Y él dice, no, esto es impensable. Que el que no tenga la virtud para gobernar, el que no vio la luz, es imposible que nos pueda gobernar, porque lo que van a llevar es el desastre. Y hay una gran cantidad de ejemplos, pero uno de los más, digamos, los que más se citan en este caso es la idea del barco. ¿A quién uno dejaría que conduzca un barco? Lo pregunto. ¿Aquel que no sabe? Digamos, aquel que sabe el arte de manejar. Pero eso es de la teoría del orden que él dice. Claro, porque digamos, hay uno que tiene que ocupar cada uno de los espacios. Entonces, si yo digo que cada arte necesita una persona que conozca eso, de ese oficio, también él dice, la política requerirá de algún conocimiento porque también es un arte más. Entonces, digamos, ese es un argumento bastante fuerte para quienes critican a la democracia. Ahora voy a ver, sobre el final tengo que dar una vuelta de tuerca al mismo ejemplo para dar una vuelta de tuerca después que terminemos de ver a Aristóteles. ¿En eso no comparte con Aristóteles en la teoría del barco? Porque hay algunos que están destinados a gobernar y otros a obedecer. No, Aristóteles. Por el mando de obediencia de Aristóteles. ¿No? Aristóteles dice que cualquiera de los criterios que se utilizan para designar un líder o un político, ya sea por la fortuna o por las habilidades, si se suman las habilidades o la fortuna de toda la... De todo el, ese es el punto que quería hacer. Muy bien. Sí, eso quiero solo leer a todos, pero que rescaten ese punto. Muy bien. Sí, es cierto. Sobre el final de uno de lo que tienen que leer el final, yo quería leer justamente ese punto. Sí, como individuos son inferiores. Exacto. Pero la sumatoria, de individuos da una cosa mejor. Exacto. Sí, muy bien. Bien. Bueno, a ver. A la última cuestión les hago leer una cosita muy corta, dos partes de Platón. Una de cómo se cambia de, creo que a uno cuando escribe la oligarquía. Yo creo que la lean con clave moderna, porque lo que dice de la oligarquía Platón es lo mismo que uno puede entender lo que pasa en las sociedades, como por ejemplo las latinoamericanas. Y después una cuestión de la democracia. Pero todavía no, les digo un minuto más una cuestión. Cuando lean las partes de cómo se va degradando de una a otra, Platón parte igualmente de lo mismo. Hay una explicación de tipo general, que parte de régimen a régimen, y hay otra explicación de tipo más particular, de cómo el individuo es el que empieza a cambiar su forma de pensar y eso va llevando a la degradación de esa propia forma. ¿Entendés lo que dije? Hay dos maneras de ver cómo cambia un régimen a otro. Cuando ustedes analicen por qué se va de la democracia a la oligarquía, hay dos maneras de leerlo. Una es cómo va cambiando el régimen como régimen. Y la otra es ver cómo los componentes, es decir, los seres humanos que se formaron en la democracia, van cambiando alguna de sus actitudes. En ambos casos, la conclusión es que se lleva hacia otra forma de gobierno, en este caso degradada. ¿Está claro? Bobby va a trabajar más que todo el tema del hombre. Si lo tienen ahí, él dice el hombre democrático, el hombre aristocrático. El texto que yo les di va a trabajar un poco más la idea del régimen. En los dos casos, inexorablemente ustedes tienen que conducir una forma, la vea de un lado, la vea del otro, va cambiando hacia otro régimen político. ¿Está? Se que hablan algunas cosas, tanto raro, de sangre, de la historia. ¿Qué te va a decir con todas esas cosas? Si gobiernan los que menos por el deseo de riqueza, aumentan los que por el deseo de riqueza se deja de lado la virtud, que es importante, se manda a estas personas que solo tienen plata y que no saben conducir, que son de bronce. Bien, pero eso lo ve un problema Platón, no. Esa descripción la ve como un problema o no. Cuando habla de lo del barco, ¿no? ¿Es una descripción negativa, digamos, está criticando o está defendiendo? Que gobierne el barco los ricos, ¿sería un acto justo o injusto en los términos que nosotros hemos hablado? No, justo, porque ninguno de ellos es de justo de hoy. Injusto, claramente injusto, digamos. Hay una crítica que está formulando ahí. Cuando está manejando el barco, aquel solamente que accede porque es rico, también está incumpliendo con el principio de justicia que para él era que gobernaran los mejores, digamos. Es decir, que llevaran el timón mejor, no los que tuvieran plata y que se pudieron comprar el barco. ¿Está? Bien, ese es el primer punto. Hay una crítica que está formulando el concepto de seguridad. ¿Por qué? Porque altera los órdenes. ¿Sí? Bien, y esa descripción después de lo de los sangre, los alcohólicos, ¿qué está tratando de mostrar? Que los excluidos de la sociedad algunos pueden ser inofensivos, pero que otros no tanto. Bien, bueno, ese es el aspecto que yo quería rescatar como un aspecto moderno de Platón. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está haciendo es describir una sociedad. Entonces dice, cuando en una sociedad hay muchos ricos, y la oligarquía lo sería, ¿qué es lo que también va a haber? Muchos pobres. Pero con dos características los pobres. Dígame si esto no es la Argentina también. Muchas personas que viven en la calle están revolviendo basura para poder comer, pero al mismo tiempo también ¿qué hay? Mucha inseguridad. Esas son las dos características que trata de hablar. Que cuando en una ciudad haya muchos ricos, también va a haber mucha pobreza, que puede estar escondida o no, pero lo va a existir seguramente. Pues para mí esto es una descripción, y esto lo rescata Borón en, ¿se acuerdan el texto que yo les había dado en la primera unidad? Borón rescata justamente parte de estos párrafos de Platón para decir justamente que la filosofía clásica, por haber escrito en un momento mucho tiempo atrás, no por eso pierde potencia explicativa de lo que son las sociedades. ¿Está? O sea, esta denuncia que Morón decía es tomada por el positivismo, por el behaviorismo, es decir, por el empirismo más puro, de que todo lo anterior no servía, eso es una descripción muy detallada de lo que son las sociedades actuales, simplemente que la escribe hace muchísimos siglos atrás. Entonces, lo que quiero rescatar con esto, y yo también quería hacerle ver esto, es que no son textos simplemente que describen cosas alocadas, sino que también son los que sientan las bases para entender los comportamientos sociales en la sociedad política. Bien, ¿hay otra cosa a eso? Me parece que esas son las dos cuestiones. El remate que da es clarísimo. ¿Cómo? El remate que da es clarísimo. Léelo. Por lo tanto, proseguí, es evidente que en una ciudad en donde veas mendigos, andarán ocultos los ladrones, rateros, saqueadores, de templos y delincuentes de toda especie. Exacto. A ver, si tomen la 111 como para arrancar en algún punto, para que les pueda resultar un poco más comprensible. La 111 ahí en el punto B. 111, perdón, 500. 111 en el punto B. Viene hablando de otras cosas, ¿eh? Así que va a enganchar medio el diálogo comenzado. Pero la clave va a estar en la 512. Así que vean 511, 512, hasta el punto A incluido de la 513. Hay una idea básica que está jugando, digamos. A ver, ¿cuándo la mayoría, digamos, entraríamos en lo cambiado de pobres a ricos, digamos, cuando viene una inversión? ¿Cuándo esa mayoría, que además son los pobres, intentaría desplazar a los ricos? Entonces, ¿por qué se puede mantener ese régimen? ¿Cuál es la conclusión, digamos, que sacan? ¿Por qué se mantiene ese régimen? Que en definitiva se dan cuenta en ese momento que no valen nada. No solo que son menos, sino que no valen, no sirven. ¿Cómo tiene este régimen que te... el cambio de una a otra. No por la fuerza ese cambio. Entonces, capaz que cada uno tiene que ser régimen se mantiene por la fuerza. ¿El de la democracia? De la oligarquía. Claro, Platón dice que, por ejemplo acá, los pobres se responden de los ricos. No, en realidad se mantiene porque se eleva la riqueza como el valor central de esa sociedad. Entonces, quien es rico se supone que tiene la autoridad para mandar. En el momento que están juntos se dan cuenta que esos ricos no sirven para nada, en definitiva. Entonces, el que los ricos hayan mantenido su poder en el fondo se debe, creo que lo dice, a la cobardía de la mayoría. Cuando la mayoría se da cuenta que realmente los que tienen ese poder no son esos ricos, que no sirve para nada, es el momento del desplazamiento. Y ahí aparece la democracia. Yo creo que es una buena también descripción de eso, del régimen. Ahí está planteado, ¿se acuerdan? Yo les dije que se plantea desde el régimen del hombre. En este caso está planteado el cambio desde el régimen. Que también es importante pensar como el cambio del hombre. ¿Sí? Bien, bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más o de eso o de cualquier otra cosa de Platón? Si no, yo no les voy a dictar las preguntas. Las voy a traer escritas en otro momento para no perder tiempo. Pero sí me gustaría rápidamente hacer una leída, porque después no va a haber momentos de recuperar por ahí algunas dudas. Creo que va a quedar poco margen en la última clase para charlar en general. Así que yo las recorro. Por ahí en algunas les digo cómo lo entienden a esto y si no sigo. Si ustedes me quieren preguntar algo, que se les doy la pista de cómo sería la respuesta, hacemos eso. Y nos sirve de repaso. ¿Está? No, unas preguntas que yo dije que les iba a dar como a manera de resumen del texto de Platón. ¿Eh? Ah, claro. No las tienen ustedes. Bien, a ver, tiene que hacer una selección más rápida. ¿Legitimidad y verdad son sinónimos para Platón? Si alguien quiere decirme, no tengo ni idea, paramos un minuto. Y... No, la verdad que no. ¿Legitimidad y verdad son sinónimos? En realidad esta idea está cuestionando a los sofistas, digamos. ¿Qué era la verdad para los sofistas? Lo que la mayoría en ese momento convencía a los otros. Esa es la verdad. Entonces, eso es legitimidad también. Para Platón esto no tiene nada que ver. La verdad no se obtiene bajo este criterio. ¿Está? Eso es un poco por ahí el análisis. Otro. ¿Se puede lograr un verdadero conocimiento de un objeto como la política desordenada y cambiante? Sí, no para Platón. Por eso hay que ordenar a la política recién para poder conocerla. A ver. Bueno, esta frase, ¿las virtudes políticas están distribuidas igualmente entre los hombres? ¿La epistemia está al alcance de todos? No. Realmente no, lo pega con el tema de los mitos. Bueno, algo que hace un rato formulé, que significa tener una mirada subjetónica o terapéutica de la sociedad, no hay nada que aclarar. Esto es, si hubiese una pregunta vinculada así en parcial o en final, usted tendría que justificar la pregunta que hace. ¿En qué sentido se puede plantear en Platón una idea revolucionaria, que se maneja en el tema de decisiones, y conservadora? En general, más o menos puede entenderse uno. Lo que hay que es justificar ese tipo de respuesta. Y leí una frase de Marx, para que vean un poco el emprendimiento de una idea revolucionaria, que decía algo así: no se trata de comprender la realidad, sino de transformarla. Y esta frase de Marx muy conocida. No se trata de conocer la realidad, sino de transformarla. Pero no era el mismo también lo que intentaba hacer Platón. Se trataba de conocerla, pero ¿para qué? Para dar la vuelta, para hacer otro tipo de cosas. A ver, ¿por qué aceptarían los miembros del sector de trabajadores, sectores más bajos, el lugar de la producción, el último escalón de la sociedad? ¿Qué lo aceptarían? Era por la formación que ellos tenían. Bueno, hay un proceso de formación para que cada uno lo acepte mejor, pero no era nada más por eso. Era su condición natural. Bueno, hay una condición natural, pero vos tenés que aceptar. Si fuera tan autoevidente la condición natural, no se alterarían las formas de gobierno. Cada uno se iría ocupando siempre oro, plata, nada. Por eso la educación, porque la educación lo que hace es fortalecer justamente algunas tendencias naturales. En realidad, la aceptarían, entre otras cosas, diría que esto sería parte de la respuesta central, que tenía que gozar, porque hay alguien que es el que tiene el conocimiento y ordena ese conocimiento. Y los demás reconocen que él es el encargado de gobernar. Parece que esa es un poco la idea. Por eso había hecho esta primera decisión, se lo va a decir, ¿qué digo? ¿Contento? Porque están acá. Entonces es un conocimiento implícito que ya tienen, que ellos tienen que ser sí o sí manejados por el que más sabe. Bueno, a ver, cuando venía de la caverna, ¿se acuerdan de eso? Cuando venía de la caverna para iluminar, en el fondo lo que trataban de decir a los demás, que ellos eran los poseedores de ese conocimiento cierto. El gran desafío era hacer creer eso. De ahí venía esa idea de el oro y la plata. Era una fábula esa, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto como una fábula. No existía en la realidad. ¿La fábula para qué sirve? Para hacer convencer a los otros que el lugar que le toca es ese. ¿Está? Esa es un poco la idea. Ahora, cuando vos aceptás eso, que hay componentes naturales en una sociedad, vos terminás aceptando que el gobierno sea el que está más capacitado para hacerlo. Es toda una tarea bastante difícil de lograr. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando hablamos? Cuando venía de la caverna. ¿Cómo? Por la educación. Bueno, la educación lo que hace es reforzar justamente el sistema. Esa idea. Sí, refuerza eso. Y también esto de juntar con lo de los guardianes, que los guardianes se les educaba para... Totalmente, claro. Por ahí viene el tema de la educación. ¿Qué hace la educación en el fondo? En general lo que hace la educación, cuando tiene educación, es fortalecer determinado tipo de cosas. Y acá lo que se trataba de fortalecer justamente era la aceptación de esos lugares. ¿Y ahora algunas más? Bueno, esto también estamos hablando. ¿Cómo se relaciona la teoría sociológica del poder con su teoría sociológica, con su teoría psicológica, es decir, las partes del alma con la de la ciudad? Entonces, ah, esa es la parte del deseo. Es claro, que tenía que corresponderse. Esta es una especie de pregunta, motivación. Es una pregunta. ¿Lo que es bueno para el Estado es bueno para todos? La toda respuesta es bastante evidente, ¿no? Y eso forma parte del núcleo más totalitario de Platón. Yo pienso que lo único que importa es la totalidad, las partes no cobran incidencia sobre eso, sino en función de esa totalidad. Por lo tanto, si yo los puedo aplastar, los aplasto en función de esa totalidad. Ese es un poco, digamos, un núcleo más autoritario del pensamiento de Platón. O sea, lo que decía Platón, que él creía que si para el Estado era bueno, para sus partes también. Seguramente, por eso yo decía lo del alma, digamos, ordenada en función de la polis. ¿Cómo descubre la justicia en la ciudad? Baja después a la ciudad. Ese es un poco la idea. Las partes además tienen existencia, si se quiere, existencia real, no existencial, en sentido filosófico, a partir de que hay alguien que también se está dando. Bien, bueno, pasamos a Aristóteles. Mi amigo personal. Bueno, a ver. Bueno, a ver, Aristóteles, digo, voy a empezar a decir cosas sueltas, vamos a ver si después nos podemos dar una forma de eso. Una es la perspectiva de su pensamiento, tiene tres momentos. El primer momento, él no nació en Atenas, él es escrita en la aldea. Cuando viene a Atenas, ingresa, digamos, a ser uno de los discípulos de Platón. Entonces, toda su primera formación es fuertemente platónica. Es más, más difícil de romper con ciertas ideas platonistas. Por ejemplo, el tema de las partes del todo es una idea tomada fuertemente de Platón. Entonces, su primera parte la pasa en la Academia de Platón, donde él se forma. El segundo momento de la Aristóteles tiene que ver cuando Platón muere y él se va. Y se va, produce una serie de viajes y va al Asia Menor. Y es uno de los que se transforma en los que asesora, en los que forman, no son de la chica, a quien será Alejandro Magno, más adelante, ¿no? Porque Alejandro Magno tiene la vinculación con él. Y el tercer momento es el regreso de sus distintos viajes, nuevamente a Atenas, donde funda lo que se llamó el Liceo, que también era una especie de academia a manera platónica. En el segundo momento que ya les marqué, él empieza a producir sus rupturas con Platón. Los escritos que tiene del segundo momento empiezan a resquebrajar o cuestionar ideas que había tomado de Platón. ¿Sí? Y el tercer momento obviamente es donde es el más conocido respecto a las obras que quedaron, porque muchas de las otras obras no son conocidas. Además es un autor que escribió bastante sobre otros temas, por ejemplo cuando viajó a la Asia Menor, estudió fuertemente el tema vinculado con la biología. Mientras que Platón le encantaba la matemática, lo exacto de la matemática, de ahí esta precisión, esta utopía, tiene que ver también con este pensamiento matemático. Incluso cuando había que tener hijos tenía un cálculo numérico. El número ideal, por ejemplo, de ciudades, esto no había lo mencionado, no se lo voy a tomar, de Platón era 5040. Ese era el número exacto de personas que tenían que vivir en una ciudad. Y eso lo hacía a través de un cálculo matemático. Yo creía que la matemática era lo más abstracto y lo más perfecto, lo más parecido a la idea general. Bueno, Aristóteles no forma parte de ese pensamiento de perfección, sino más bien se interesa por otras cuestiones, le interesa mucho la biología. Y de hecho su concepción de sociedad va a tener mucho más que ver con la cuestión biológica que con cuestiones de exactitud de la manera matemática. ¿Ah? Bien, a ver, ¿qué es lo que intenta hacer a Aristóteles, básicamente? Aristóteles va a empezar a recrear un nuevo espíritu isonómico para la ciudad. ¿Isonómico está bien? ¿Sí? Esa era una idea de que la habíamos visto con los sofistas, la idea de isonomía, la idea de igualdad. Abundante la idea. Sí, intenta recuperar nuevamente el discurso más isonómico que se había perdido con la trayectoria socrática platónica. Se había desdibujado eso. ¿Qué es en el fondo lo que quiere hacer? Recuperar la relación entre la filosofía y la política. Yo les había dicho hace un ratito justamente que Platón reniega de la política. Aristóteles no lo va a hacer a eso. Trata de recuperar fuertemente un discurso vinculado con la cuestión política. Bien. En este sentido de recuperación, la idea de polis va a ser una idea central. La recuperación de la política. De la ciudad, el ámbito donde se va a dar la vida cotidiana, va a ser un elemento que va a recuperar fuertemente Aristóteles. Y otra idea tiene que ver con la estructura jerárquica del universo. Esto lo tenga luego, porque es un poco su pensamiento más filosófico que nos debería llevar a otras cosas. Él dice que el universo tiene un ordenamiento de características jerárquicas. ¿Qué parte? De lo que él llamaba el acto puro. Alguien que no fue creado por nadie, por ejemplo Dios, a lo que es potencia pura, aquella cosa como que nunca nace. Entre los dos extremos, dice, hay gradación de perfección. Y cada una de estas tiende a la mejor que pueda dar cada una de esas formas. A ver si lo digo más fácil. La escala más baja, aun cuando empiece desde arriba, estarían los minerales. Sí. Porque Dios no lo crea nadie. No, no es lo que Dios hace, lo que Dios crea. Claro, en ese sentido, es el creador de las cosas, digamos. Ese sería el acto puro. Sí. Y el otro. El potencia pura, digamos. Entre esta idea, entre acto y potencia, digamos, que es una idea filosófica, y dice que hay algo que es potencia permanente. Y cuando es potencia permanente, nunca llega a ser nada. ¿Está? Eso sería lo más bajo de la escala. Y entre los dos extremos, a los cuales uno aspiro y al otro me quiero ir como hombre, quiero ser una potencia, quiero llegar a ser alto en algún momento, se encontraría, digamos, esto que yo intento escribir, un poco la gradación jerárquica del universo. Ahí están los minerales, están los vegetales, están los animales, está el hombre, y el hombre es fuerza de Dios. Pues el hombre, Dios, ¿no? La aspiración del hombre, que es asemejarse a la perfección, tratar de llegar a ser lo más perfecto. Cada una de estas cuestiones, cada uno de estos entes, se dice en la naturaleza, tiene una finalidad, que lo llama teleológico. Eso sería finalidad teleológica. Esto es fin. Cada uno de estos tiene un fin. Puede aspirar a una cosa máxima y tiene un límite también. A ver, veamos estos que son más fáciles de poder comparar. Dice, los vegetales tienen como fin máximo tratar de nacer o reproducir, y sirven de alimento para otros. Lo que más pueden ser es eso. Los animales, además de esa cuestión, ser, pensar, reproducirse, los animales tienen una posibilidad más, que es la expresión del dolor. Viene a un perro, luego va a expresar. Y además del otro, tiene otra cuestión más. Tiene un grado de perfección superior al tema de los vegetales. Y los hombres, dice, tienen como finalidad natural tender hacia una cosa mejor. No solo experimentan dolor, sino tienen un sentido de justicia o injusticia, que es un paso mucho más allá de eso. Retengan esta idea que todo ente tiende hacia una finalidad, porque permanentemente el pensamiento de Aristóteles se va a entender en función de esta idea de la cual parte. Es parte de esta idea, entonces después las otras cosas me parece que le van a ser más sencillo de poder encajar. Ahora vamos a ver cómo esto, cómo este tema de la finalidad se aplica al mundo de la polis. A ver, estoy bien. Todas ideas fuerzas y digo algo de cada una de ellas. La polis es autosuficiente. No necesita para ser, no necesita nada más que ella misma. ¿Un punto de sentido? Sí. ¿Por qué lo decís? No, quizás por los recursos políticos o económicos. En general, digamos, la persona se puede desarrollar en su máxima expresión en el marco de la polis. Lo más que podés aspirar es en el desarrollo tuyo en el marco de una organización superior. Esa sería la máxima organización que puedes aspirar. Segunda idea se esfuerza sobre el tema de la polis. La polis es anterior a la familia. ¿Anterior? Es anterior, anterior. ¿A qué? A la familia. A ver. Así como cada cosa llega a ser en su esplendor cuando desarrolla todas sus potencialidades, también las organizaciones tienen esa particularidad. Las familias, las aldeas, por ahí otras tribus, y termina con la ciudad, con la polis. Con la polis. Con el Estado. El tema de poner Estado acá puede ser engañoso porque uno se va a la idea del Estado moderno, que eso no está en mente en los libros, pero bueno. La idea básicamente es el tema de la polis. Entonces, ¿qué quiere decir? Existen distintas organizaciones, cada una de ellas busca superarse en sí mismo. Entonces está la familia, pero la familia no alcanza, sino que se tiene que integrar a una totalidad aún mayor, que van a ser las aldeas. Y esta a su vez se va a integrar a una totalidad mayor, que van a ser la polis. En este sentido, la polis envuelve a todas las otras. Ahora bien, esto no implica que estemos hablando de una anterioridad histórica. ¿Ya? Estamos hablando, porque evidentemente primero existieron las familias, ¿no? Y después vino la polis. Desde un punto de vista histórico y temporal es así. Es una superioridad, si se quiere, de esencia. Realmente, todas estas cosas no alcanzan a ser toda su potencialidad, sino cuando se integran a esto. ¿Se entiende más o menos esto? A ver, el ejemplo que creo que es, no puedo citar en el texto de lo que implica de leer, es un poco la idea de el cuerpo y la mano. Él dice, el cuerpo y la mano, en realidad se formaron juntas. Forma el cuerpo, y en el mismo momento se forma la mano. En ese sentido no hay una anterioridad de una parte sobre la otra. Ahora, ¿qué es la mano sin el cuerpo? Pregunto, le cortamos la mano, digamos, ¿qué es? Nada. Es decir, es una mano de piedra, ¿no? Este habla de una estatua. No es nada. Sin embargo, el cuerpo sin la mano sí es algo. Ese es el sentido de superioridad del todo sobre las partes. Esas partes cobran autoridad a partir de que se integran en una totalidad. ¿Sí? Bien, otra idea vinculada con esta. La polis es la comunidad suprema. Es la comunidad suprema. ¿Qué quiere decir esto? Comunidad, yo entiendo una comunidad cuando interactúan personas, sí, ¿no? Sí. O sea, el máximo desarrollo que sí, se sí, puede alcanzar con estas cosas. Es la interacción de las personas, de las relaciones que tienen las personas entre sí. Sí, a ver, con este agregado, a diferencia de lo que pusieron hasta ahora, porque si no parecería que es lo mismo. Cuando uno pregunta por qué se mantiene bien en las sociedades, en Platón uno puede decir porque hay un fuerte sentido de justicia. La justicia la que ordena cada una de las partes. Bueno, Aristóteles no comparte esta idea de justicia en el sentido platónico de la palabra. Él piensa que las comunidades se mantienen unidas porque hay un sentimiento que él llama de filia, de amistad. Esta es una de las cosas que después puedo hacer real. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Que en realidad la ley, que puede uno decir la ley lo que mantiene unida a una sociedad, no alcanza para definir esa unidad, sino que la ley se asienta en un elemento mucho más elemental que tiene que ver con la cercanía, con la amistad, con los lazos de parentesco. ¿Sí? Es un sentimiento mucho más profundo. La ley en Aristóteles, que va a ser una idea clave, la ley en Aristóteles va a tener que ver con la idea de la costumbre. Como yo no puedo arreglar la costumbre. Y la palabra clave en todo esto es esa palabra filia, el tema de la amistad. La polis es el lugar donde nos encontramos y nos reconocemos como partícipes de ese lugar. Estamos juntos. ¿Sí? Creo que está rescatando Aristóteles con esto, un fuerte sentido humano de la política. ¿Sí? Cada palabra por ahí que yo voy diciendo, uno tendría que ir separándola hasta donde puede de alguna idea platónica. ¿No? Rescata fuertemente el sentimiento humano. Bien. Otra idea es la idea de el hombre es un hombre político, esa idea de son politicón de Aristóteles. Y entonces había dicho, creo, en la primera clase que a veces hay una mala interpretación de esto. Poco lo dicen así. En realidad, lo que quiere decir nada más Aristóteles es que el hombre nace, cuando nace ya está en contacto con otro. Si eso fuera todo, yo diría que eso sería la característica de un ser social. Como cualquier otra persona, nace en el seno de la familia y se relaciona con otros. No es eso lo que está diciendo Aristóteles. ¿Por qué? Porque no hay una separación en los griegos entre social y político. Cuando uno menciona una cosa, está inmediatamente mencionando la otra. ¿Está? Esa es la primera cuestión que me parece importante recalcar. Y la segunda es que el hombre cuando nace solo no puede vivir. El hombre aislado no puede vivir solo. Necesariamente para desarrollar su máximo de potencialidad tiene que hacerlo en compañía de otras personas. Por eso la familia constituye un elemento natural de la vida. No nace sin ninguna en el marco de una familia. Él dice que los hombres solo son o una bestia o Dios. Una frase de él. ¿Por qué una bestia? Porque las bestias cuando necesitan a veces están con otro, salvo el momento de la reflexión. O Dios, porque Dios no vivía en la puerta, vivía en otro lado, no necesitaba de los hombres. El hombre es una persona que vive con otros. Y anexado a esa idea, viene la otra idea, que es la que comprueba que el hombre es un ser político, un ser político en este sentido. Que el hombre tiene logos, tiene palabras. Solo tiene palabras, sino que tiene diálogo, posibilidad de hablar con el otro. Y en ese diálogo, yo reconozco al otro como un portador de alguna verdad. Yo me encuentro con el otro. Con el fuerte sentido moral, humanista, en estas ideas rápidas de Aristóteles. ¿No? Me parece que rápidamente se pueden rescatar parte de estas ideas. Bien, y esta pregunta, creo que estaba formulada como pregunta en los textos que se les había dado. ¿Alcanza que los hombres estén juntos o se requiere algo más? ¿Es decir, solo se trata de que los hombres vivan? ¿O hay alguna cuestión adicional que el texto trata de formular? los instintos se emparentan con dos ideas que él trabaja, que es una cosa es vivir y otra cosa es vivir bien. Él dice, vivir, hay muchas especies que lo hacen, e incluso pueden vivir juntas. Las plantas, están juntas, incluso se pueden reforzar por el tema de la humedad, y tienen una convivencia juntas. Vive. Los animales lo mismo. Los hombres también, acá entra un poco lo que serían sus opciones sobre qué tipo de sociedad está creando. Los hombres también viven. Encerramos en un lugar determinado a las personas que puedan estar ahí, no dejamos que se muevan, están viviendo de forma justa. Y sin embargo dice esto, no alcanza a convivir con que estén todos juntos. No se trata de vivir, sino se trata de vivir otra cosa, de vivir bien. Con lo cual está tratando de decirnos otra cosa al propio. La vida que propone él, Aristóteles, es una vida que se tiene que desarrollar no solo con otro, sino en el marco de la virtud y la búsqueda de la felicidad. Yo no estoy con los otros solamente por un interés de tipo económico. Yo me puedo juntar con los otros para producir cosas. No es el tipo de unión que Aristóteles está buscando. Está buscando una cuestión adicional. ¿El vivir para qué? Para desarrollar la potencialidad humana que tiene en el marco de esa polis. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, para un liberal, yo para traer cosas más acá, para un liberal se trataría simplemente de vivir en el marco del respeto de las normas. Punto. Con eso alcanza. ¿Por qué? Bueno, con que más o menos se respeten los derechos de propiedad, los derechos de libertad de expresión, lo que salga de esa vida, no importa, es la resultante del libre juego de las personas. Bueno, esta es una idea que no compartiría Aristóteles, plenamente no compartiría. No se trata entonces de estar solamente juntos y intercambiar bienes, sino se trata de buscar cada hombre lo máximo que puede llegar a dar. La búsqueda de esa virtud. Y la pregunta viene, ¿esta búsqueda de la virtud la puede desarrollar cualquiera? Es decir, ¿cualquiera tiene ese título habilitante para poder vivir una vida bien? Acá vienen los recortes que empezaron a hacer la historia. ¿Se entendió la teoría? Me parece que estoy cortando muy ancho para ir a ideas, me parece, groseras del autor. Esta idea debería conducirlos a una idea que sí que debería ser porque es la idea de ciudadanía. ¿Quién es un ciudadano? ¿Quién es un ciudadano? ¿Quién es un ciudadano? ¿Cómo llega a obtener la ética? Bien. ¿Y se acuerda alguien cómo lo trata de definir o...? Porque digamos, con Aristóteles hay un sentido muy fuerte del concepto de ciudadanía. En el marco de una exclusión, no hablamos ni de los esclavos, ni de nada, pero saben ustedes que él pensaba que naturalmente hay hombres libres y esclavos. Entonces ahí va sacando gente de encima hasta que se va quedando con un núcleo más chico. Pero igualmente, más allá de ese núcleo más reducido que tenemos con Aristóteles, hay un concepto fuerte de ciudadanía, inaugura un concepto fuerte de ciudadanía. ¿Alguien sabe cómo la define la ciudadanía o cómo la entiende? Una magistratura perpetua. ¿Una? Magistratura perpetua la define. ¿Qué sería? Y poder ocupar los cargos, digamos. Exactamente. Claro, exactamente. Digamos, ahí hay una cuestión de tipo valorativo, hay una cuestión axiológica en el fondo que está jugando. No se trata solamente entonces de estar en un lugar, sino se trata de estar en un lugar haciendo algo determinado. El máximo desarrollo de ese ciudadano es aquel que puede ocupar los puestos de la magistratura y de la justicia, dice. Ocupar rotativamente esas cuestiones le parece que es la máxima aspiración que hace. Eso tiene que ver con el vivir bien. Esto tiene que ver con el vivir bien. Poder participar también de los asuntos de esa pobreza. ¿Y tiene otra definición, en la misma parte, donde dice algo así como es la capacidad de mandar y ser mandado. Buen ciudadano sería bien que tiene la capacidad de mandar y ser mandado. Ahora él le pone mucho énfasis a la idea de saber obedecer. ¿Por qué les parece que el saber obedecer es una virtud? Uno podría decir, pero en el fondo eso es una distinción del individuo. Yo creo que un ciudadano es aquel que sepa obedecer. Eso vuelve a funcionar en la poli. Estoy reduciendo una cosa, que obedece. No, pero después va a poder volver a... puede llegar al bien, puesto de... Bien. Donde él tendrá que mandar y se lo decir. ¿Por qué pongo esto en el tema de la obediencia? Porque parecería ser que cuando uno habla de estas ideas solamente vale aquellas cosas que tienen que ver con ocupar los lugares para poder mandar. Y él considera que saber obedecer es bueno. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Porque en el fondo saber obedecer es lo que me habilita a mí para poder después mandar. ¿Sí? Una persona que sabe obedecer primero tiene capacidad para poder mandar después. Ah, este es un poco la idea de estar en un lado del mostrador. O sea, ese es el ejemplo del soldado, por ejemplo, cuando dice que un soldado no puede llegar a mandar a grandes tropas si antes no fue soldado. Claro. Exactamente. Entonces, ¿dónde se toma esta experiencia de mandar y obedecer? En experiencia cotidiana de la polis, en la vida cotidiana. ¿Dónde aprendo yo el hábito de la obediencia? En la polis. Otra vez insisto sobre esta idea fuertemente humanista que se encuentra en el pensamiento de la historia. Bien. A ver. Una pregunta. Sí, sí. ¿Ese razonamiento también se aplicaría para ambos clavos? No, es diferencia las formas de autoridad del amo y esclavo, del padre del hijo. En realidad, cuando él habla de la relación de mando de obediencia en este ámbito de la sociedad, dice que tiene otras características. Sí, que la toma como igual. En realidad, pero aparte dice que la función es, es conseguir el bien de todos. Sí. A diferencia de, por ejemplo, la relación amo-esclavo, donde es conseguir el bien del amo, o la del padre-hijo, donde es conseguir el bien de los hijos. Exactamente. ¿Y cómo toma la otra parte, digamos? La toma como un instrumento. ¿Vieron que dice que es un instrumento, una propiedad? ¿Para qué? Para desarrollar mi propio bien como amo. Hay una diferencia. En calidad de mandato, él dice que lo máximo, y otra vez la idea es esta. ¿Hasta dónde puedo llegar yo con esto? En la poli. ¿Por qué? ¿A quién tengo que mandar? ¿A cualquiera? Y acá viene su recorte. No, a los hombres libres. En el fondo, cuando él habla, ¿a quién se tiene que mandar? No es a cualquiera, sino a los hombres libres. Por lo cual la sociedad aristotélica, pese a que es diferente a la platónica, también no es una sociedad absolutamente amplia. Va produciendo un conjunto de recortes de quiénes son aquellos a los cuales yo me enaltezco para poder mandar. Además es así, digamos. Si el instrumento sobre el cual mando es mejor, mi mando va a ser superior. Si yo mando sobre hombres libres, yo voy a tener un instrumento de mando de superioridad. Es como que me enaltezco mandando sobre hombres libres. ¿Sí? ¿Está más o menos? Sí. Bien. Dos cosas medio extensas, pero... Una es la lectura que yo quería hacer, que tiene que ver con algo que había dicho de compañía, ¿no? Y eso que es lo sustancial. No sé si han leído el texto en general de Aristóteles. Sabéis que es bastante sencillo, va planteando un crecimiento de la polis, ¿no? La naturalidad de la polis, la idea del hombre. Después habla de la ciudadanía y la diferencia entre algo y el esclavo. Eso sería como los temas centrales. Ahora, sobre el final, lo último que yo les había dado como fotocopia, me da la sensación que dice algunas cosas que sí me gustaría que quedaran, al menos como cuestión de clase. Bueno, listo. A ver, en cierta medida dice Leopold, no hay ahí, me parece, una idea nueva, algunas cosas que dije, lo que hay es una idea sintetizadora. Me parece justamente es un capítulo que está bastante bien, algunas cosas que me parecen centrales que se puedan aprender de Aristóteles. Especialmente hay un punto que yo les quería que lo marquen. Hay una definición que termina dando la ciudad en ese punto 1281a. Esa es un poco la definición que termina dando, yo leo. El Estado no es sino una asociación en la que las familias reunidas o aldeas deben procurar todos los medios necesarios para una vida autosuficiente. En esto consiste la vida feliz y virtuosa. Y así la comunidad política tiene ciertamente por objeto la virtud y la felicidad de los individuos y no solo la vida común. Yo estoy hablando que simplemente no alcanza con estar juntos. Necesitan otro tipo de cosas. La polis es la que le provee a los hombres y esa otra cosa que le falta para qué. Para poder ser lo máximo que el hombre puede aspirar. Que es parecerse a Dios. En el fondo, la máxima idea es tratar de emular la divinidad, pero no con un sentimiento religioso, sino con un sentimiento de perfección. Dios es perfecto, entonces los hombres tienden a buscar esa perfección. ¿A través de qué? A través del alma racional. ¿Sí? Bien, ¿algo más de eso? ¿Vieron cuando va marcando? Es otra idea, eso es la síntesis de lo que yo creo. Pero ahí está esa otra idea de cómo los hombres pueden estar juntos sin formar una sociedad. Que dice, pueden estar juntos con una cuestión de guerra, pueden estar juntos con una cuestión de ley, pueden estar juntos para obtener un beneficio de tipo comercial. Pero no alcanza. Exacto, no alcanza con eso. Requieren otro tipo de cosas. Bueno, todo esto es inimaginable, por ejemplo, para mí. Son cosas que implican el rescate de qué? De valores que habían sido los sofistas los que lo habían dado y que después había sido ocultado, tapado. Lo que hace Aristóteles en cierta medida es recuperar parte de ese discurso, que tiene que ver, creo yo, fuertemente con la propia tradición de los griegos. Esto es un poco lo que me parece que hace. Rescata la propia tradición del lugar donde era vivido. Mientras que me parece que Platón se va por otro lado, él rescata ese tipo de cosas. ¿Algún comentario que quieran hacer de la lectura esa? Si no, les hago leer una cosita más. Cuando podríamos hacer algo, vamos a ver ahora. A ver, un capítulo más, nada más. Es el capítulo inmediatamente ahí, la soberanía del pueblo, capítulo 11. Hasta, no todo, hasta la página 115, último párrafo completo. Cuando habla del tema de la casa, ahí viene sobre el final de lo que le hiciste, pero me parece que básicamente está transitando esa cuestión. Ahora, esto implica tener una expectativa determinada por aquellos que tienen posibilidad de opinar algo, ¿no? Aun cuando no tengan todo ese conocimiento. Por eso insisto, chicos, me parece que esta es una cuestión fuertemente, un rescate fuertemente humano sobre determinadas confianzas a las opiniones. A ver, después me dijeron la profesionalidad sí salta en esa parte que está diciendo cuando sí. Dice que el piloto, o sea, va a jugar mejor la parte del timón que la persona que lo confeccionó, o sea, el sincero. Claro, claro. Ahí sí, la idea de un ente superior en la parte profesional, en la parte de la idea sí hay ambiente. Bueno, yo creo que habría que verlo, es cierto que él termina diciendo algo vinculado con eso, hay personas que tienen mayor conocimiento que pueden dar su parecer. Lo que creo que hay que rescatar es que incluye a los pareceres de quienes no son expertos. Y que adquiere una. Esto lo hablamos de la disparidad individual, pero nada más a todos juntos, sí. Adquiere una notoriedad. Yo les pongo un caso, miren, cotidiano, por otra actividad vinculada con la universidad, que tiene que ver con el análisis de las políticas públicas. Nada que ver en principio. Pero cuando uno hace el análisis de quiénes son los que opinan en la elaboración de las políticas públicas, uno encuentra fuertemente un criterio sesgado. ¿Qué quiere decir sesgado? Solamente opinan y dicen cosas aquellos que supuestamente tienen el conocimiento. Tuve un caso que a mí me llamó la atención mucho. Con el tema del tránsito. El tránsito uno dice que es cosa cotidiana. Todos transitamos como peatones o andamos en bicicleta. Cuando se trata de reformular alguna norma vinculada con el tránsito, lo que me he encontrado, y he tratado de averiguar quiénes son los consultados, ¿no? Lo que he encontrado es que hay mucha impronta, mucha fortaleza por parte de los funcionarios, que son los que terminan haciendo las normas, y cuando consultan a otros, consultan, ¿saben a quién? Por ejemplo, a expertos en el tema. Ejemplo concreto, Automóvil Club, para poner un algo fácil de conocer. Es como que la elaboración de algo que impacta masivamente es elaborado por funcionarios que piensan que conocen la situación y terminan elaborando la norma y después vienen los problemas porque la norma no se adecua a la realidad, o expertos que adquirieron esa categoría de experto, el Automóvil Club. Y creo que lo que Aristóteles estaría diciendo en este caso, que habría que consultar a más cantidad de cosas, a más cantidad de personas, ¿cierto? Una persona que circula, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sumatoria de esas distintas voces nos puede llegar a dar una voz diferente de la que quiere el experto, que solamente ve una cosa, y que juzga a partir de eso que está viendo, lo cual no quiere decir que eleve la superioridad de las decisiones adoptadas. ¿Se entiende más o menos? Él refuta en un momento a los que desestiman la importancia de la asamblea. Claro, que es donde están los ciudadanos. Exactamente. Por eso digo, me parece importante este último capítulo, aun cuando quiero recortarlo fuertemente, que Aristóteles no pensaba en la masividad cuando yo estoy poniendo este ejemplo. Él pensaba que eran algunos, desde luego a quienes descartaban, esclavos, mujeres, artesanos. Digamos, era una sociedad que le quedaba un poquito reducida. Pero como él pensaba que solamente podían colaborar los que tenían este espíritu de hombre libre, desarrollando esa máxima potencialidad, sobre eso sí, no sesgaba, digamos. Y sobre eso es lo que me parece que tenemos que rescatar la idea de Aristóteles. ¿Por qué? Porque recupera el discurso oculto durante la etapa de Platón. Este es un poco, me parece, la síntesis de la cuestión, ¿no? Que todos pueden opinar, todos con este reporte. Que todos pueden opinar, me parece que implica una mirada mucho más humanista que se había perdido. Y que después se pierde. Quiero decir que después se pierde hasta que es recuperada últimamente a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, filosóficamente recuperado el discurso de Aristóteles. De hecho, durante el pasaje de este momento a toda la Edad Media y hasta la entrada de la modernidad, Aristóteles no fue traducido. Aristóteles es traducido después de 1200 en Europa. Ingresa a Europa después de 1200. Es decir, que la humanidad se perdió mucho más de mil años sin tener idea que estaba diciendo Aristóteles. ¿Quién era el personaje clave en todo esto? Platón. Por eso digo que la recuperación de Aristóteles empieza ahí y a partir de ahí avanza. Después ocultamente reaparece en el siglo XX. Bien, sé que estás cansado, pero plantea nada más esto para avanzar en una cosa. Un poco para terminar rápidamente con lo de Platón, lo de Aristóteles, perdón, nos quedaría la clasificación de las formas de gobierno. Que me parece que es sencilla, obvio, además es un momento muy claro, porque quien lo ha leído seguramente suscribirá lo que yo digo. A diferencia del criterio platónico de la división, lo que hace este autor es enriquecerlo, porque combina dos principios. El principio cuantitativo, el número, y no solamente el número, sino que divide entre los gobiernos rectos y los desviados. La clasificación de rectos o desviados va a estar dada en función de si piensan en nombre del bien común, o si piensan para sí mismos, si se atiende a su propio interés o al interés de la comunidad. Parte de eso está en la lectura que ustedes tienen que hacer, además de la de Bobbio, digo, ¿no? Este es el criterio. Creo que enriquece, desde el punto de vista de las tipologías políticas, Aristóteles constituye un avance. Porque Platón era, además, descendente, en ningún momento Aristóteles está planteando ese tipo de descendencia. Bueno, el número era o uno, o algunos, o porque como acá, o muchos. ¿Y la clasificación cómo era? ¿Se acuerdan? ¿El reino? ¿Cómo? ¿El reino del uno? No. El reino va a ser monarquía. Bueno, monarquía, sí, que en el fondo es reino, pero digo, no era la palabra. Monarquía. Aristocracia. Estamos hablando de los reinos, ¿no es cierto? Aristocracia. Democracia. Y la policía. Sí, no es democracia. ¿Quién dijo democracia? Hay una serie de problemas con. lo señalaron, ustedes señalaron. No, en realidad. Ahí en el texto original dice república. No es una buena traducción, porque la república es un concepto que aparece etimológicamente con los romanos. Es un concepto que aparece en este momento así con fortaleza para definir un régimen político. Entonces me parece que lo mejor es la otra caracterización que me dijeron ustedes, bueno, politeia. Que además cuando lean a Bobbio vieron que hace todo, explica un poco, este concepto es un poco difícil porque también tiene que ver con el concepto de constitución, etc. Bueno, las formas enviadas, la monarquía, la tiranía, que era la peor de todas. ¿Sí? Fíjense, la mejor se condice con la peor. Después, la aristocracia y la oligarquía, acá no hay muchos cambios. Y la última, acá sí, democracia. En otro lado la pueden encontrar como demagogia. Digo porque hay traducciones. Yo con esta me quedo, democracia, porque además incluimos el concepto de democracia. Bien, si quieren hacemos un alto y charlamos algo de esto y seguimos avanzando. Bien. Lo único me parece que es más rescatable, además de esto, de haber dicho la combinación que le da una complejidad para la época respecto a la forma de caracterización de las formas políticas, es un poco la opción que termina tomando Aristóteles, la opción sobre la mejor forma de gobierno. Eso en el fondo también es una mirada platónica de las cosas, no solo una descripción, sino una propuesta sobre cuál es la mejor forma de gobierno. A la cual él termina diciendo que la mejor forma de gobierno, ¿cuál era? ¿La? No, voy a decir una forma media. La del medio, sí. La cualitea. Perfecto. Viene tomando esta. Y el autor, cuando lo lea, termina advirtiendo en cierta medida que esta es una forma que se da como mezcla de dos formas malas. Entonces, ahí problematiza la cuestión. ¿Cómo puede ser que de dos formas malas alguna forma que termina siendo la opción que el autor termina tomando? La vinculación que realiza es entre la oligarquía y la democracia, digamos, ¿no? Una mezcla de oligarquía y democracia, cada uno aporta un elemento y él cree que de esas formas malas va a salir una forma que y un cierto grado de perfección respecto a las anteriores. Digo, míralo con atención cómo va contando eso, es bastante sencillo, pero le llama la atención justamente este tema de cómo sale algo bueno. Uno mirando este cuadro diría que esto no sería así. Ahora, cuando él analiza la politeia, me parece que habría que verlo como otra novedad en el pensamiento, porque inaugura algo que después se va a desarrollar más con Bolivia y va a tener una influencia, que es el gobierno mixto. La idea exactamente de gobierno mixto. Pero después de la idea, es algo abstracto, que como que no se dio nunca. En ese momento. Claro, por eso digo que es un ideal al cual él aspira. Por eso digo que ese es un poco su rostro platónico. Aspirar a un tipo de sociedad, de forma de gobierno, perdón, de constitución, como se llama, que tenga algunos otros componentes. Que lo que va a hacer es preservar sobre las inestabilidades críticas de los otros momentos. Y va a tener algunos componentes que le van a permitir justamente ese grado de estabilidad. Ahora, no lo manejo más con la palabra constitución. La constitución, ¿sabes lo que es? Es cómo se ordenan los cargos, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea de constitución. Bien. Esta idea de gobierno mixto, que empieza a ser introducida por Aristóteles, forma parte de la corriente de pensamiento vinculada con el republicanismo. Bueno, retenga con el republicanismo. Retenga nada más que esa idea, porque el republicanismo, si bien se asocia más fuertemente con la experiencia de Roma, tiene un elemento, un componente que tiene que ver con el gobierno mixto. Tiene como muchas partes. Una de ellas es el gobierno mixto, como tomando parte del republicanismo. Y con Aristóteles, la idea del gobierno mixto empieza a ser inaugurada. Ahora, es una forma de gobierno mixto con una fuerte raíz sociológica. En realidad, cuando él hablaba del gobierno mixto, no lo hacía tanto desde una perspectiva institucional, equilibrio de poderes a la manera que lo va a hacer político después, sino que más bien él decía que este gobierno mixto iba a estar compuesto básicamente por lo que nosotros hoy podríamos llamar clases medias. ¿Por qué por clases medias, por sectores medios? Porque hay una fuerte idea de los griegos que tiene que ver con que los extremos por definición son malos. Un día ahí recoge la experiencia del propio griego. Tanto el Platón como Aristóteles, eso se percibe claramente. En las lecturas que ustedes tienen que hacer, hay partes concretas de eso. Dice, ¿cuál es la peor enfermedad que tiene una sociedad? Dice en un momento determinado Platón. La extrema pobreza y la extrema riqueza. Los extremos, la riqueza y pobreza, son absolutamente malos. Entonces, yo creo que Aristóteles en este sentido recoge esa experiencia de cuál es partícipe él y habla de los sectores de clase media, las clases medias. ¿Por qué? Porque las clases medias, dicen, no tienen demasiadas formas desmedidas hacia un lado y hacia el otro, y sirven como mecanismo de equilibrio en el marco de una sociedad. ¿Sí? No tienen riqueza, por lo tanto no pueden hacer ostentación de lo que no tienen. Y tampoco son pobres y demandan demasiado cosas. Ese es un marco sociológico como llega el gobierno mixto. Entiendan esto porque en Polibio también va a haber una idea fuerte de gobierno mixto, mucho más desarrollada, pero que no tiene una característica como una naturaleza sociológica, sino más bien es una especie de arquitectura institucional que él trata de establecer. ¿Está? Bien, no me parece que haya mucho más que esto. Síntesis de la complejidad, síntesis de la idea que de formas malas puede salir buena, y síntesis de la idea que se inaugura del gobierno mixto. Siguientemente aparece la idea del gobierno. Las tres formas de gobierno que ustedes tienen que leer obligatoriamente, faltaría de Bolivia, son, me parece, bastante sencillas, no tiene problema, así que no hay mucho más. Bueno, deberíamos empezar a pasar a otra cosa, pero yo voy a retomar una distinción entre Platón y Aristóteles, muy breve, que es sobre las preguntas que se hacen a la hora. Y obviamente que la pregunta dispara la respuesta. De ahí viene, creo yo, gran parte de las trayectorias intelectuales que cada uno de ellos realiza. Platón se pregunta, ¿quién debe gobernar? Pues inexorablemente la respuesta, ¿cuál es? Los mejores. Si yo le atribuyo importancia a la polis, tendría que gobernar los mejores. Mientras que Aristóteles no tiene tanto en mente esa pregunta, sino, ¿para qué se gobierna? Y la respuesta sería, para mejorar a las personas. En el sentido que lo habíamos visto en el momento. es esta distinción que tiene que ver con las preguntas que cada uno se debe formular, y las respuestas son distintas. Si bien la preocupación de los dos estaba cómo salir de cierto estado de preocupación que veían en Atenas, creo que mucho más tenía presente esto que Platón con Aristóteles. Por eso esa pregunta, ¿quién debe gobernar? Porque la única manera de salir de ese estado de decadencia es a través de alguien que tenga suficiente virtud intelectual como para conducir al resto de la población. ¿Sí? Y otra distinción que yo marcaría, que medio la dije, pero dije bien eso, es un poco el concepto de ley que lo sostiene. Mientras que en el caso de Platón, la ley tiene que ver con el ordenamiento por la vez de la justicia. ¿Ordenamiento de las cosas a través de la justicia? Sí, sí, el concepto ese de justicia que hemos visto, ¿no? Eso sería la ley justa. En Aristóteles se nota una fuerte importancia dada al tema de la tradición. No es tanto a la ley escrita. A ver si entiende tú, porque no es que desachaba la ley escrita, eso me parecería ser como que no le interesaba. No, no. La ley escrita no puede ir en contra de lo que la tradición viene haciendo, ¿no? Y ahí su idea, esa que les hice leer, que les enseñó sobre el tema este de la amistad. Ese es el marco de referencia esencial. Lo cual nos lleva que la preocupación de Aristóteles se terminaba reduciendo a un espacio geográfico muy reducido. ¿Cómo puedo yo tener una sociedad ordenada? Lo preguntaría, ¿cómo puedo tener yo una sociedad ordenada si en la definición de Aristóteles solamente entraría la familia, digamos, ¿no? La junta de familia que se conoce, la amistad? Ese es el tipo de lazos que yo termino generando. Esto no se puede hacer en espacios amplios, solamente lo puedo hacer en espacios reducidos. Este va a ser el problema que se va a trasladar a Roma y que no va a tener una respuesta, porque los espacios de Roma van a ser espacios amplios. Por lo tanto, las categorías teóricas no pueden adaptarse a los espacios amplios y hay que reinventar la filosofía política y las categorías teóricas para justamente atrapar a esta nueva situación. Bien, última cuestión de Aristóteles, que tenía que ver con lo del barco. Bueno, no tiene nada, que era algo que yo dije que había quedado medio pendiente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Platón claramente que tenía que llevar adelante el barco y era el que más conocía el arte? Aristóteles va a dar una vuelta de cuerpo. Aristóteles no va a negar que el que tiene que conocer el manejo del barco tiene que ser alguien que sepa de eso. No puede negar una cosa que es bastante evidente. Lo que le va a agregar es otra cuestión. Lo que le va a parecer interesante es ver el rumbo que adopta ese que maneja, y ese rumbo va a estar dado por los pasajeros. ¿Se entiende esto? ¿Lo quiero decir? Mientras que, ¿dónde lo llevaba el barco platónico? Donde creía el filósofo rey. Lo que estoy queriendo decir con esto es que quien maneja es cierto que tiene que tener alguna habilidad, algún conocimiento. Ahora, el rumbo de ese barco no va a estar dado por quien maneja. El rumbo del barco va a estar dado por los pasajeros. ¿Qué hay acá? Una idea que nosotros podríamos enfrentar con una idea más sonómica, más democrática. ¿Se entiende? Me parece que esa es la vuelta de tuerca al tema este del barco y quién debe manejar el barco. El interés común también. Exactamente. ¿Quién sabe mejor? Está bien. ¿Quién sabe mejor que cualquier persona de los que van a un lugar dónde quieren ir? ¿Sí? Yo le puedo decir al otro, mira, yo quiero llegar a salvo a tal lugar. Vos sos el que conoce el tema, vos tenés que llevarlo. ¿Entiendes eso? O sea, en cierta medida es el concepto de lo que nosotros llamaríamos la soberanía popular. Una asamblea. ¿Cómo? Una asamblea. Claro, es un poco lo último que habían leído ustedes. No se descarta que haya alguien que conoce eso. Pero en última instancia también se reivindica el papel de aquellos que pueden contribuir para que el rumbo sea que ellos terminan adoptando y no el que le indica que cuidar a ellos. Sería el ciudadano, ¿no? El ciudadano, claro. Con estos recortes que hicimos, no cualquiera indica eso, sino son algunos. Aquí es que puede desarrollar un alma racional, digamos. Este es un poco la línea final de la historia. ¿Está? Bueno, si... ¿Qué es eso? No, que te voy a decir que por eso diferencia las formas rectas y las formas de pie. Claro, las formas rectas serían aquellas que te conducen al bien común, al bien de todo. Digamos. Claro, las que buscan el bien. Y por eso hay que diferenciar el tema de el mando sobre el esclavo del mando sobre los hombres libres. Te hace mejor mandar sobre los hombres libres, digamos, porque además lo haces en función de esa totalidad de la cual vos formás parte. En cambio, mandar sobre un esclavo te beneficia a vos, porque el otro solamente es una... es de tu propia propiedad. Es una herramienta, un instrumento. Exacto, es un instrumento. Es un instrumento de producción, de todas formas. Bien. No he hablado nada del tema de la esclavitud, pero eso me parece que es bastante sencillo. No es un tema que me parece que haya que hablar mucho. Por ahí el trabajo práctico que sí les voy a tomar se puede recuperar. No, como hablamos también. El tema es entonces, bueno, vamos a ver si por ahí se pueden hacer alguna cosa que no nos gusta. Bien, lo que viene acá en adelante, una parte de la clase, parte de la otra, es hacer un recorrido muy rápido sobre temas, porque si los otros autores importantes, van a ser Maquiavelo, Hobbes y Locke, digamos, que es un poco la secuencia, yo lo que no quiero es pasar directamente de acá a qué dijo Maquiavelo, digamos, sin haber mediado un poco qué circunstancias hubo en el medio que fueron problematizadas por la teoría política, ¿ya? Entonces, aunque sea, diré muy rápidamente algunas cosas sobre un poco cuáles fueron las preocupaciones políticas durante lo que pasa de acá, más o menos hasta el siglo XV, el siglo XVI. Bien, pues he mencionado una de ellas. Lo que va a aparecer en la historia va a ser Roma. Roma que tiene dos grandes momentos, ¿no? El momento de la República y el momento del Principado. El momento monárquico previo, digo, pero son los dos grandes momentos de Roma. Y en los dos grandes momentos, tanto la República como el Principado, lo que suena muy novedoso es la extensión temporal, la duración que tiene tanto una como otra, como la extensión territorial de Roma. Si uno mira la polis griega y mira un poco la República, yo no digo el Imperio Romano, la República, se va a dar cuenta que está hablando de un mundo totalmente distinto. Entonces, en ese mundo distinto van a empezar a aparecer problemas que no podían ser resueltos con lo que dije recién, con las categorías de análisis típico del momento. ¿Cómo analizar problemas del cosmopolitismo, ¿no? Que personas hablen distintos idiomas, que personas tengan incluso hasta otra fisonomía? Era muy difícil. ¿Por qué? Porque las categorías no estaban adaptadas hacia eso. Lo último que les hice ver de Aristóteles tenía que ver justamente sobre eso. El tema de la filia, el tema de la amistad, yo lo puedo hacer cuando tengo al otro, lo tengo enfrente, cuando lo tengo cerca. Cuando los espacios son mucho más amplios, ahí me va a generar una tensión. Por lo tanto, esto generó la primera tensión fuerte en la filosofía política, que tuvo que tratar de reinventar algunas cosas para empezar a dar cuenta de estos nuevos fenómenos. El caso de Roma, entonces, es de una fuerte estabilidad, con una mira que dura más o menos cada uno de ellos, años más, años menos, 500 años, y uno dice, ¿qué pasó en ese lugar que tuvo tanto tiempo de manera estable? Creo que esta es una cosa que me parece que habría que prestar atención. ¿En qué se basó la estabilidad de Roma? Yo no voy a hacer un desarrollo amplio y los textos no van a abundar demasiado, así que no nos compliquemos con esta situación. Sí quiero que advertamos justamente esto. La estabilidad de Roma se basó en muchos elementos. Uno fue la riqueza. Mire que Roma fue expandiéndose militarmente, se hizo más poderosa, obviamente que fue haciéndose también más rica. Y la mayor riqueza, ya lo habíamos visto en el caso de los griegos, también permitía un proceso de distribución hacia adentro, ¿no? Que tenía cierto grado de estabilidad. Algo de eso tenemos como similitud. Este, la verdad, que yo no le prestaría tanta atención, sino, no porque no es importante, sino porque me parece que hay otros que, para la materia, van a ir mejor que aunque sea lo sepamos. El otro elemento es, en el marco de ese mecanismo institucional, lo separo, pero podría ser formando parte de lo mismo, existe algo que en Roma fue conocido, que es la idea del derecho romano. Conocido, no puede seguir estudiando la abogacía, tiene que pasar por el derecho romano, que creo que es una de las leyes más extensas y complejas que tiene, según dice la experiencia en la abogacía, no sabemos ahora. El derecho también constituye un elemento importante. ¿Por qué? Porque el derecho lo que permite es, en un conjunto de mucha cantidad de personas, igualar categorías. ¿Entiendes esto? Están los que entran en esta categoría y tengo una ley que me permite encuadrar. ¿Qué es eso? Un efecto de una forma de organización. Yo ya no puedo mantener un contacto casi vis a vis con las personas, casi directo. Tengo que establecer grandes categorías donde se acomoden a ellos. Y las personas se puedan acomodar a ellos. Bueno, para mí el derecho tiene un papel bastante importante. En esto del derecho, es algo que siempre tomamos muy bien. Y él también tiene un concepto de ciudadanía. Ya no va a ser igual de los griegos. Yo hace un rato les dije que con Aristóteles aparece un concepto fuerte de ciudadanía. El ciudadano era el que participaba podía acceder a la magistratura, o sea, a la justicia, ¿verdad? Un fuerte sentido ahí de pertenencia a ese lugar. Los romanos hicieron muy inteligentemente, creo yo, otra cosa. Para dominar un territorio extenso, les pongo la comparación. Cuando los griegos conquistaban, esclavizaban a los que conquistaban. Es un poco la metodología normal de los griegos. Se conquista otro lugar, se esclaviza. Lo que hicieron los romanos cada vez que se expandían territorialmente, no fue esclavizarlo, sino otorgar un conjunto de derechos, que se llamaban los derechos vigentes, que se llamaban. ¿Cuál era la finalidad en el fondo? Yo te conquisto, pero no te hago un esclavo. Lo que hago es reconocerte un conjunto de derechos para que vos te sientas que formás parte de una totalidad. Ahora, no te doy todos los derechos. Por ejemplo, los derechos políticos no eran otorgados. O sea, los derechos de la participación política en la representación no eran otorgados a todos los pueblos originarios. ¿Eh? Entonces, ¿para qué servía esto? Era un mecanismo de control. Era un mecanismo de dominación. Que dejó bastante efectivo, porque esto lo permitió estar durante mucho tiempo. ¿Verdad? Es como que yo te doy un conjunto de cosas para que vos te sientas parte de mi comunidad, pero no te doy todo. ¿Verdad? Y tampoco hay una demanda por conquistarlos todos. ¿Verdad? Porque acá hay un cambio también en la consideración. Había cuatro derechos políticos y dos privados. Derecho a casarse, derecho a comercializar, derecho a participar, derecho a ser elegido, derecho a formar parte del ejército, etc. ¿Te parece un poco este Estado libre independiente de los Estados Unidos? Libre asociado. Los que se asocian. No, hay no me puedo acordar si es Costa Rica, Puerto Rico. Claro. Bueno, que son ciudadanos, digamos, que no pueden votar. Claro, estas son ideas que, digamos, tienen que ver, ¿saben con qué? Con ámbitos territoriales bastante extensos, ¿no? Yo te doy algo, ¿a cambio de qué? Lo que provocaban con esto no era generar sentimientos adversos sobre Roma, porque en definitiva te respetaba. Te respetaba parte de la cultura, te respetaba la religión. ¿Sí? Incluso, como era tan alto el territorio, le iba otorgando como cartas de municipios, ¿eh?, a cada uno de ellos. Como que algunos tenían algunas ventajas respecto a otros. ¿Qué es eso? Hacen de la política un toma y daca permanente. Cambia el concepto de la política. Acá ya no se trata de mejorar a las personas que viven en esos lugares, sino tratar de hacer una cosa mucho más llevadera, que es un poco el objetivo. Cambia las preocupaciones. ¿Sí? Mientras que los griegos, recuerdan, querían tratar de elevar a esas personas, acá no. Me parece que en el fondo, con los romanos, aparece una idea mucho más parecida, mucho más moderna a lo que nosotros podemos entender por política. El estar en un lugar, el tener un conjunto de derechos, el reclamar los derechos cuando me corresponde, y se aleja la pretensión de mejorar la calidad de las personas que viven allí. En el sentido que lo habíamos planteado antes con los griegos. No es que se olvidaban de la historia moral, ¿no? Simplemente que no había ya esa pretensión de querer cambiar a las personas, ¿no? Bien. El otro elemento que aparece acá, que no tiene que ver con... ¿O tiene que ver? No sé. Yo no lo leo tan así, pero bueno, se lo dejo bien. A ver cómo lo leo entero, porque hay que desordenación a vuelta. A ver. Aparece un conjunto de filosofías alternativas. ¿Cuáles son las filosofías alternativas? Aparecen los cínicos, los epicúreos, y algunos que podéis más conocidos son los estoicos. Es decir, empiezan a plantear, ¿saben qué? Otra cuestión. Empiezan a ahondar cuestiones de la intimidad. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginemos ver lo que es un gran territorio. Emparéntelo con lo que pasa en el proceso de globalización, si quieren. Un gran territorio te requiere a vos, te demanda cosas, te pide cosas. Ahora vos ya no tenés el cara a cara, y tu efecto no es tan inmediato. En Grecia, por ahí, yo participaba, y lo que yo participaba tenía como efecto reflejo ver esa acción concretada. Tiene prácticamente lo con los municipios. Es como que yo reivindico una cosa, que me baché en tal calle, y por ahí eso se transforma en una acción. O sea, yo tuve una acción y hay un efecto, que es lo que yo pretendí. Hay un ida y vuelta inmediato. Cuando los espacios se hacen más amplios, ya esta cuestión empieza a perderse. Ya mi acción se ve mucho más diluida en un marco más general. ¿Está bien? Por lo tanto, también empieza como una reivindicación de la intimidad. Como que yo me empiezo a decir que las personas también tienen una intimidad que merece ser cultivada. Y en el fondo, esta idea, uno puede decir, es bastante propicia para un aspecto de dominación. Porque todas nuestras filosofías parten de darle mucha importancia, no a la acción, sino a la obediencia. Tal como estaría haciendo un paralelo en este comentario de que la otra filosofía más bien va hacia lo común, o exactamente, hacia lo individual. Exactamente. Para que quede claro, muy bien, está bien eso, pero quiero primero empezar a separar que la categoría de público como único ámbito de desarrollo de los individuos empieza a perder peso, lo cual no quiere decir que no siga siendo importante, ¿eh? Cuidado con esto. Esto no es el liberalismo, ¿eh? No es que entramos en una categoría donde lo único que importa es la intimidad, no. Estoy hablando que pierde ese peso, estas cuestiones que incluyo yo que tienen que ver con lo cotidiano, cambió el escenario, ¿eh? Entonces aparecen estos ámbitos de intimidad, se cultiva la intimidad, empieza a ser un ámbito de reflexión propia, aparecen estas filosofías, de las cuales quizás los estoicos son las más importantes. ¿Por qué? Porque en el fondo los estoicos lo que trataban de reclamar fuertemente es el tema de que yo tengo que aceptar lo que pasa en esa sociedad, me tengo como que resignar a lo que pasa, porque gran parte de mi vida va a estar en otro ámbito, va a estar en mi propio ámbito, ¿no? Yo acepto lo que pasa afuera, como que el orden político me va a impactar a mí, pero yo no le voy a dar importancia, porque la verdadera importancia va a estar mucho más en mí. ¿Qué voy a hacer acá? Acá está la obediencia. Y esto viene, si no es funcional, para mandar un territorio muy amplio. Por eso para muchos la aparición del cristianismo también fue favoreciendo este tipo de cosas. Porque en el fondo el cristianismo, como hacía un culto de la intimidad, y como en el fondo la verdadera salvación estaba en más allá, yo aceptaba en cierta medida las reglas del juego porque la verdadera vida se jugaba en otro ámbito, que era en más allá. Sí. Bueno, un personaje que está al mismo tiempo un... ¿Cómo? Hay un personaje que está al mismo tiempo ciudadano, estoico y cristiano. Claro, bueno. Pablo... Claro. Se van definiendo de esa manera incluso. Yo soy ciudadano de quien, de Dios, digamos. Y también soy ciudadano de Roma. Y dentro de la ciudadanía hay como dos criterios. Yo puedo ser ciudadano de Roma y ciudadano del imperio. Estas son distintas categorías que empiezan a aparecer. ¿Qué es lo que quiero significar con todo esto? Quisieron una melange de cosas, los romanos, que vale la pena que me sea y le presten atención, pero que fueron absolutamente inteligentes para empezar a manejar un escenario que de haber sido trabajado con las categorías anteriores se hubiese desarticulado inmediatamente. Y lo que yo les digo, 500 años 1 y 500 años 3. A mí me llama la atención la República, porque la República tiene una característica de participación muy amplia. Había un sistema de participación muy fuerte. Yo no voy a hablar de todas las instituciones, pero sí voy a mencionar algunas, porque se emparentan con Bolivia. A ver, recuperemos la idea de Bolivia acá. Recuperemos a Bolivia. Y Bolivia nos va a llevar nuevamente a alguna de estas cosas que dijimos de forma rápida. ¿Lo decían a Bolivia? ¿Sí? ¿Quién se anima a decir algo así? Pensando un poco la voz. Yo ayudo con algo. Hablaba de tres acordes, digamos. Primero que Bolivia no consideraba, no tenía una visión muy fatalista de historia, sino que las formas de gobierno, tanto las rectas como las desviadas, se daban dando una alternancia. La idea del gobierno mixto. Bien. El texto habla de tres aportes, de los cuales para mí los más importantes son su teoría cíclica de la forma de gobierno, o sea, alteraciones permanentes. Las formas de gobierno tienen una alteración. Empiezan de una manera y decaen. Y mientras que Platón no lo encontraba salido una vez que yo caigo al fondo, en Polibio sí, hay como un nuevo despertar. Por eso la idea es cíclica, ¿no? Así es, permanentemente. Por ello lo hace después de estudiar una gran cantidad de constituciones griegas. Fíjense cómo los tres autores, Platón, Polibio y Aristóteles, se preocupan por las formas de gobierno. Esto para nosotros en el terreno no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es como el museo de la ciencia política. Yo creo que nadie desarrolla este tipo de cosas. ¿Por qué ellos lo desarrollaron? Porque lo que tenían delante de decir justamente eran alteraciones permanentes. En cada una de esta parte de la historia tiene alteraciones, cada una la ve distinta. Vamos a Polibio. Polibio hablaba de lo que llamaba el ciclo, ¿no? La ciclosis, que llaman en el texto. Bien, por la cual una cosa pasa a la otra. Ahora, este ciclo se muestra como inexorable. Está como en la naturaleza de las cosas, que todo lo que nace tiende a corromperse. ¿Para qué? Para reaparecer. Esa es una primera idea que me parece fuerte en el texto. Y la segunda es un poco la que dijo el compañero, que es la de los hijos. Son inexorables. Sin que aparentemente nada en la superficie lo indicara, la forma cae. Pone el caso, creo, de la madera, ¿no? La madera en el exterior aparentemente está bien, y vieron que a veces tiene como ese objetivo que se va metiendo y lo van comiendo desde adentro. Esta es un poco la idea. Inexorablemente va a entrar en un periodo de decadencia. Ahora, el otro aporte de Olivio, ¿cuál era? Esta teoría de los sitios. ¿El otro? El gobierno mixto. El gobierno mixto. Bien. ¿Cuál es la idea del gobierno mixto en Bolivia? Que no es igual, recuérdenlo, al gobierno mixto de este tema. Como una combinación de los tres gobiernos buenos. Exacto. Este es el famoso gobierno mixto, digamos, que en Roma se va a dar. El gobierno mixto combina formas de las otras formas. Es decir, hay formas puras que las llama formas simples, y él dice que las formas simples tienden a caer. Entonces, la única manera de tratar de evitar los ciclos es tener un grado de complejidad tal que los ciclos entren en periodos de estabilidad. La única forma que encuentra es una combinación de formas simples. Cuando en una sociedad nosotros tenemos la combinación de formas simples, entramos en un periodo mixto, perdón, y se da un periodo de estabilidad. Un periodo de estabilidad en la sociedad. ¿A qué se refiere más concretamente? Ahí lo relacionamos con el caso de Roma. Las formas simples eran las formas típicas, ¿eh? Además que le cambia el nombre, creo que habla de reino en lugar de monarquía, después sí habla de aristocracia, de democracia. La perspectiva de la democracia tiene un término distinto, ¿eh? Que es ociocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, el gobierno de las masas. Bien, ¿cuándo entra entonces un periodo de estabilidad? Cuando tiene las formas simples. ¿Cuáles son? Cuando tiene un componente monárquico, cuando tiene un componente democrático y cuando tiene un componente de tipo popular. Bueno, esto es un poco la explicación que uno puede encontrar desde el proceso arquitectónico de la política a lo que le pasó a Roma. Roma tenía estos tres componentes. Tenía un componente monárquico con lo que llaman el consulado. No importa la parte histórica, pero la monarquía es reemplazada después por los cónsules, que en cierta medida hacen de continuidad ese poder monárquico. La aristocracia, en Roma era absolutamente aristocrática, un poder fuertemente aristocrático en Roma, que no lo perdió nunca, va a estar representado por Senado. Yo diría más, por el Senado y por una gran cantidad de magistraturas que solo podían ser ocupadas por aquellos que pertenecían a su pueblo social. Ellos eran patricios. Los patricios, exacto. Los antiguos patricios de la monarquía, que cuando entran a la república continúan manteniendo parte de su poder. Y ocupan gran parte de la magistratura. Y el componente popular estaba dado por una conquista que pudieron obtener esta parte de la población, que eran los tribunos de la plebe. Tenían poder de veto en el Senado, ¿no? Exactamente. Ni más ni menos tenían que poder de veto. Al lado del Senado tenía mucho menos poder, está claro. Va cambiando, calculen que en 500 años van cambiando incluso las composiciones, cuántos tribunos de la plebe existen y todo, pero es una conquista que va obteniendo el pueblo. Entonces lo que dice Polibio es que como estos tres se controlan, pues este que hace, veta al Senado. El Senado no deja que algunas cosas al consulado. Y el consulado se encarga, por ejemplo, de las relaciones internacionales. Como que cada espacio institucional tiene otro que lo controla, no solo lo controla, sino que lo puede impedir que el otro accione. ¿Sí? En el texto de Bobbio, creo, me parece que ahí saqué la idea, habla un poco de este tema de los equilibrios de poderes y de cómo va a tomar en el pie. No recuerdo si está ahí, si está. Bueno, está la parte de la. Claro, en el fondo él dice que no es exactamente lo mismo, pero que el espíritu es ese. La autonomía de cada uno y el control de cada uno. Es como que ninguno de estos tiene una autonomía para hacer lo que quiere, sino que está custodiado por otra de las partes. Pero cuando esto se da, dice Polibio, la sociedad entra en un periodo de estabilidad. Bien, sobre el final del texto, por ahí que me leyó, era que parecería ser una contradicción en los términos, lo siguiente. ¿Cómo puede ser que él diga, según la teoría de los ciclos, que es algo inexorable, y por el otro lado, con esto dice que hay estabilidad, hay algo que no cierra? Bueno, esto lo dejé para que vean cómo él lo termina separando. Si alguien lo leyó lo quiere decir, lo compartimos, si no, lo leen ustedes, yo no lo digo. Dice que no es que sean eternas. Tenía que leer. No es que sean eternas, sino que duran más. Duran más, exactamente. No es que no vaya a decaer en algún momento, sino que le da como un plafón de durabilidad. Habla de un ciclo dentro del ciclo. Exactamente. Y hay una opción, vieron que hay una opción que él termina diciendo dentro de esto, él termina optando porque uno de estos mecanismos sea más importante que el otro. O sea que la teoría de los ciclos es más fuerte que su propia teoría de gobierno mixto, porque en definitiva él se va a caer. El tema es que se mantiene durante mucho más tiempo de acuerdo a los componentes existentes. ¿Sí? Lo que voy a tratar de lo vamos a tratar de hacer, ahora para ustedes, la otra clase para yo, tratar de trabajar dos ideas que van a recorrer la historia, básicamente hasta la aparición de Maquiavelo y un poco más. Son dos ideas, digamos, que se van desarrollando en este tema. Una es la idea de libertad política. Yo quisiera que quedara como idea general. La otra idea que hay que ver es una puja que se va a dar, diría yo, durante toda la etapa media, entre quién tiene el poder en la realidad: el Papa o el Rey. La puja entre el Papado y el Rey. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es que el cristianismo y la iglesia como generación del cristianismo va a tener una incidencia muy fuerte en la determinación de los fenómenos políticos. No se puede entender, digamos, toda esta etapa sin decir algo de esto. No se puede entender. Ni incluso Maquiavelo se puede entender con esto. Maquiavelo rompe con esto. Pero igualmente es partícipe de una sociedad que hace de la iglesia y de la religión un elemento clave. ¿Está? Bien, esto hoy no vamos a decir nada, para que se vayan teniendo en cuenta, eso está desarrollando un texto de Sabín, muy breve y fácil de leer, me parece, y este está en el texto de Carmen. Bien. Bueno, rápidamente una aclaración. Como es un pequeño trabajo práctico, yo normalmente no tiendo a hacerlo, aunque me parece que lo voy a hacer por lo menos a menudo. Quien no quiera trabajar no tiene obligación de quedarse, quiero decirlo. Porque quien se queda, preferiría que se sienta a leerlo. Y si no, no. ¿Ah? No es muy largo, pero bueno, puede llevar un poquito de tiempo. Tomen el texto de Carla. Se llama La libertad política. Voy a tratar de leerla así la hacen más rápido, lo más rápido posible. Este concepto de hombre que comienza a imponerse. La segunda, en esta etapa que ahora les voy a hacer leer. Es un poco, digamos, la salida del mundo griego. Va a tensionar Sabaté la idea aristotélica. Así que cuando encuentren más o menos cuál es la nueva idea, pasan a otra hoja que es la que lo voy a indicar, que me parece más importante, la pregunta 2. ¿Cuál es la continuidad conceptual que marca el autor? Sí, ¿cuál es la continuidad conceptual que marca el autor? Y si la aparición, ¿cómo así? Si la aparición del imperio constituye un hecho que refuerza, o debilita la argumentación del autor. ¿Un hecho? Sí, que refuerza o debilita la argumentación del autor. Bueno, a ver, ¿desde dónde? ¿Lo tienes ahí buscando? Bueno, la primera pregunta lo leen un poco y creo que rápidamente van a descubrir cuál es el nuevo concepto que viene. No le den mucho más el desarrollo, no, porque después agrego algo más. Y la segunda deberían leer desde página 19 a 22. No es tanto. 19 a 22 que termina el primer texto continúa. No había que dar continuidad. Bueno, a ver, vamos a la primera que me parece que era más sencilla. ¿Cuál es el concepto ese que comienza a imponerse, ese concepto de hombre? La igualdad entre el hombre, entre que todos los hombres son iguales, porque todos tienen una razón y todos tienen la razón. La capacidad de la discusión. La capacidad, como dijo mi compañero. Bien. Las páginas que faltan en el texto, son páginas dedicadas a Aristóteles. Entonces, justamente lo que antes de eso lo que está es la idea de hombre que tenía Aristóteles. Yo creo que nosotros había dicho hoy no lo vimos, más o menos por eso iba a saltar. Evidentemente, digamos, el hombre aristotélico tenía, perdón, tenía otra caracterización, ¿cierto? Había diferencias, algunos naturalmente nacían para esclavos. Es una cuestión de naturaleza. Más allá de la legalidad, hay una cuestión de naturaleza, que eso está en el texto de Cipriote. No, eso, que les quiero decir que esto contrasta con la idea de Aristóteles, porque de entrada en la página 12 dice, Cicerón contrasta con Aristóteles porque él dice que amo y esclavo son iguales porque los dos tienen poder, pueden razonar y los dos tienen. Le atribuye, digamos, esos dos componentes que para Aristóteles estaban disociados, ¿no? Al mi razón, digamos, él emparenta. Todo hombre tiene razón, por lo tanto, es portador de un principio de igualdad. Esto, prestaban atención, que esto es rescatado por los hombres de la iglesia, que llaman los padres de la iglesia, y también por aquellos que no lo son. ¿Sí? Pueden haber tenido un concepto religioso, pero no necesariamente pertenece en el ámbito de la iglesia. ¿Alguien quiere decir algo más de eso? Encontró una frase bastante contundente para esto y varias se van marcando. Incluso se empiezan a consagrar en instituciones. ¿Había marcado algo? ¿Podrías decirlo? Para hacer un resumen de eso. La patrística tiene que ver con todo el... Claro, el padre de la iglesia. Sí. ¿Con quién? Con la ruptura que están produciendo. Ah, es una ruptura. En el sentido de la concepción humana, son los padres de la iglesia que empiezan a considerar que todo hombre, por ser hijo de Dios, tiene un principio de igualdad, independientemente de las otras. Las otras son circunstancias accidentales de desigualdad. No es la patrística. Patrística, sí, por ahí se menciona mucho la patrística y por ahí está vinculada con los padres de la iglesia. Ah, está bien. Sí. Pero son los primeros. Claro, son los que, digamos, ¿qué hacen? Toman el mensaje religioso y empiezan a dar una difusión. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que van fracturando justamente es la idea de hombre que se empieza a fraguar por el territorio. Pero decía que había... decía que también se va consagrando en codificaciones concretas, no era nada más que una denominación de igualdad. De manera cultural se empieza a plasmar en hechos más concretos, consagran esos hechos en algunas formas codificadas en esos concretos. ¿Sí? Bien, a ver, la segunda quiero ver cómo la usamos. La dejamos medio planteada, a ver. Yo creo que primero quiero ver cuál es la hipótesis del autor. Bien. El autor sostiene que la idea de libertad e igualdad se mantuvo en la concepción política de la Edad Media. Que recién esta idea iba a desaparecer con los gobiernos absolutistas. Entonces, si esa fuera la hipótesis, y también leyendo la página 22, en la que dice que no hay otra fuente de autoridad política sino la comunidad misma, supongo que con la aparición del imperio esa idea de libertad e igualdad se mantiene, pero obviamente entre los ciudadanos, entre los que son capaces de elegir y ser elegidos. Bueno. A ver, otra. Yo, perdón, no te voy a decir todo porque algunas cosas que sí, La última parte me parece bien algunas cosas. La última yo te la dejaría pendiente. Pues digo, la última no tiene que ver más con el contractualismo después, en la época de Cofi, ¿no? Vos decís porque quién es el que le autoriza al otro gobernar. Lo que delega el mando es. Bien, el tema que el autor quiere justamente poner. Esto no es una idea de la modernidad. Claro. ¿Está? Eso me parece que es la hipótesis de trabajo de ese. Está bien manejada la hipótesis. La hipótesis es correcta. Incluso en un momento también hace una referencia como que esta idea de igualdad no es algo que nace en la Revolución Francesa. Exactamente. Sino que, por eso digo, da la sensación que la idea moderna de libertad política tiene que ver con la idea de la modernidad, del contractualismo. Cuando el autor está diciendo que hay una idea que tiene que ver con el concepto de soberanía popular que viene trabajándose en el fondo de la historia. No avanzamos mucho más con esto, porque yo quería escuchar lo que ustedes. Pero me parece que la idea de igualdad que empieza a fraguarse es importante, porque a partir de que todos somos iguales, todos empezamos a tener derechos de. Cuando somos diferentes, solamente tendrán derecho a uno. Cuando empezamos a fraguarse ese concepto de igualdad, somos todos los que podemos participar en algo. Luego estamos hablando todos, un segundo más. ¿Quién me lee la definición de libertad política? Me parece que era un poco lo que él estaba... Para que nos quede, si lo retomamos a esto en la clase que nos vean. La libertad política implica, la libertad política implica que toda autoridad política deriva de la comunidad. Comunidad que está compuesta de hombres capaces de dirigir y controlar sus vidas públicas y privadas para fines determinados por ellos mismos. Bien, perfecto. Página 22. Sí, al final de todo define lo que es el autor, entiende, es una cita humana la tuya. Es lo que entiende justamente por el concepto de libertad política. Ahora, paréme con alguna idea, aunque sea para que yo piense que es lo que pudieron haber interpretado. Cuando habla del imperio, es lo que dice que en realidad, ¿qué hace el imperio? Da las leyes el mismo. Es una idea que fortalece eso que leyó sobre el final o el hipótesis que maneja al principio, o que iría en contra, ¿le sirve para acentuar su idea o para refutarlo? Yo creo que en poco también la apoya, porque si dice que el imperio, el emperador, tiene un poder ilimitado, pero es también porque el pueblo se lo ratifica, sí, por lo tanto esto a dónde te lleva. Me parece que confirmar la idea, la hipótesis del autor. ¿Alguien pensó eso con variante o una cosa contraria? Y quiero con alguna idea más. Bueno, si no, es como que la única voz fue esa, todos aceptaron. Yo no creo que la idea del emperador sea llevar a la misma idea. Vos decís que la idea del emperador no es dar voces para que otros opinen. Su palabra es autoridad, y también lo dice que. Estoy de acuerdo con eso. Me parece que el autor no trata de que vos veas eso. No, el autor dice que el pueblo delega el imperium, claro, y la potestad en el príncipe, y que por eso sigue siendo la autoridad del pueblo delegada en esta única persona, la que está actuando. Bien, lo retomamos desde ahí, estoy de acuerdo con eso. Después que vienen a la clase, no, no. Después que vienen, chicos, no. En vez de examen, yo tengo examen, así que no voy a estar. ¿Vos cuándo venís? ¿Mañana vendrás? Sí, te encuentro bien, no me dijiste. Bárbaro. No, no te das problema. Estás seguro que voy a venir porque tengo que sacar. Sí, tengo que hablar con los profesores. ¿Tengo que sacar esto? Tengo que sacar esto. Pero no le vi si la deja ahora la voz.